de una vez, de un solo golpe. Porque quiere matarme poco a poco. Si va a llegar el día que me abandone, prefiero, corazón, que sea esta noche. Diciembre me gustó pa' que te vaya, pa' que te vaya. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar un año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que te arrepentirías, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero no habrá remedio. Diciembre me gustó pa' que te vaya. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar un año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal, que me hace tanto mal.